y que está en nuestra mente y que viene de la verdad y que viene del amor y que viene de Dios y que todavía está aquí en nosotros. Llámale corazón, llámale ser, llámale espíritu, llámale como tú le quieras llamar. Pero vamos a recordar que el perdón me enseña que todas las mentes están unidas. Y con esto finalizamos Encuentros Existenciales.